veíamos o se escuchaba, que era que Lula iba a ganar. Pero claro, la diferencia fue exigua, no se alcanzó para ganar en primera vuelta y Bolsonaro sacó un caudal muy importante de votos. Pero para esto tenemos en comunicación a Tahirí Felipe, con quien vamos a hablar. Él es dirigente, campesino, compañero aparte y una persona mucho más habilitada que nosotros en este caso para poder hablar, porque está ahí y vive la realidad brasilera día a día. Buenos días, Tahirí. Buenos días a la audiencia de La Mosquitera. Un gusto hablarles. Bueno, muchas gracias. Bueno, ya están los resultados en la mesa. Contanos qué primer lectura hacen de los resultados que se han dado en el día de ayer. Sí, no tenemos gran cosa afuera de lo que las encuestas apuntaban, ¿no? O sea, no hay sorpresas enormes, pero sí que las encuestas todos nos ponían un escenario un poco más positivo, ¿no? Una posibilidad un poco más grande de victoria en primera vuelta, lo que claro, en Brasil es extremadamente difícil con las reglas electorales como tenemos ahora, o sea, desde la dictadura militar jamás fue posible una victoria en primera vuelta. Ese es un elemento, ¿no? Claro. Otro elemento es que Bolsonaro sorprendió con su fuerza, su capacidad de movilización, ¿no? Su capacidad organizativa, ¿no? Para la campaña electoral. Eso fue una sorpresa grande. Bueno, el otro elemento es esa polarización extrema que tuvimos, ¿no? Desde la apertura democrática siempre había una tercera posibilidad con algo en torno de 20% de los votos, ¿no? De esa vez fue la tercera candidata, ¿no? Ese tuvo menos de 10%. Entonces ese es un elemento también. Y bueno, ahora vamos a segunda vuelta presidencial y en más de la mitad de los estados hay segunda vuelta para elegir gobernadores, ¿no? Uh-huh. Tuvimos bastante cerca, ¿no? El porcentaje de votos que hizo Lula es impresionante, ¿no? O sea, pocas veces claro. En la historia del país un presidente hizo tantos votos, o sea, llegamos cerca a los 49% de los votos. Eso no es poca cosa, eso no ocurre en todas las elecciones. Sin embargo, vamos a la segunda vuelta. Sí, impresionante también, como mencionabas vos, el escenario tan polarizado, ¿no? Que se está transformando en una constante en los últimos tiempos en América Latina en general, cómo se está, digamos, generando este discurso que para mí es peligroso en definitiva para la democracia, ¿no? Porque, bueno, en la lógica de la polarización se puede caer fácilmente en esa lógica de amigo-enemigo tan contraria para las lógicas democráticas. No sé cómo lo ven ustedes. Tahirí, si pudieses profundizar sobre esto, este nivel de polarización tan fuerte, ¿no? Sí, es una polarización basada en la polarización hecha por la derecha, ¿no? La polarización la produjeron, ¿no? Fueron las fuerzas del golpe en contra de Dilma, ¿no? Entonces, hubo una polarización, pero hecha por la derecha y que movió la gente para el polo de derecha. Y creo que en esa elección es que logramos, en cuanto a izquierda, ¿no? En cuanto a campo popular, progresista, atraer gente con bastante cantidad, ¿no? Con volumen, bueno, casi mitad de la población, ¿no? Al polo de izquierda. Entonces, está eso primero. Y sí, porque entonces caemos en ese discurso del bien contra el mal. Claro. Y ese es un discurso que no, no forma, ¿no? Es un discurso muy simple, ¿no? En una realidad tan compleja, con un país de ese tamaño, un mundo globalizado y, bueno, problemas ambientales y demás. Entonces, de última, eso es un avance que mucha gente se acercó al polo de izquierda, pero termina que no es una buena forma de la sociedad debatir y evolucionar, ¿no? En ese escenario de disputas electorales, ¿no? Y peor todavía el momento siguiente, ¿no? Cuando habrá una oposición, supongo, ¿no? La elección de Lula, habrá una oposición ciega, loca, ¿no? Una oposición nada más que solo están en contra. Y por el otro lado, va a hacer falta que la gente apoye y sostenga el gobierno. Porque otra vez, y cierro con eso, otra vez tenemos el Congreso, el Parlamento brasileño es aún más conservador que el anterior, que había sido conservadoramente conservador. Mira. ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Tairiana? Te saluda. Te quería consultar específicamente por el tiempo que viene. ¿Cómo ven que en esta nueva etapa de la campaña hacia el balotaje? Y justamente también el aumento en la violencia social por parte de la incitación de la derecha. Hola Ana, sí, ese es un tema bastante, bastante central aquí. Al parecer, no, hasta el momento no hemos percibido de forma organizada, ¿no? O sea, procesos generados desde el centro de la derecha hacia la violencia. Lo que hemos visto sí fueron cosas, bueno, asesinatos, cosas bastante serias, ¿no? Pero fomentadas, ¿no? Pero, o sea, no es organizado exactamente por el partido del presidente, sino que es indirecta la cosa. Pero sí. Como la disputa que hace la derecha no está basada en cosas concretas, inmediatas, ¿no? O sea, ellos no hablan de economía de forma al detalle, sino que se agarran en conceptos ideológicos vacíos o cosas así, ¿no? Y terminan diciendo que es una pelea del bien contra el mal. Y ahí vienen sectores de las iglesias neopentecostales, ¿no? En muchos casos no son religiones, son sectas nada más, ¿no? Pero logran mover la gente en eso. Entonces, sí, hay una orientación desde la izquierda de, bueno, hay que hacer la campaña, hay que hacer la disputa en las redes, pero también en las calles, pero siempre con bastante cuidado, siempre analizando cada zona. Zonas más violentas, ¿no? Donde está presente el sicariato, están presentes las milicias, ¿no? Ya las cosas se ponen muy más complejas. Pero, de cierta forma, se puede aún hacer campaña sin grandes riesgos. Claro que siempre está alguien que tira algún objeto, alguna cosa, pero de última no está bien que sea así, ¿no? Pero aún es posible hacer la campaña sin grandes riesgos de muerte, por lo menos. También claro que es un escenario que Brasil como país precisa enfrentar eso y o sea, las elecciones no pueden ser así de violentas. La justicia electoral aquí en Brasil tomó una medida bastante importante que yo creo que es responsable por gran parte de la tranquilidad que tuvimos, que fue la prohibición de cualquier tipo de transporte de armas. Porque ves que Bolsonaro impulsó eso de los clubes de tiro, ¿no? Entonces la gente ahora tiene un arma porque son deportistas del tiro. Y pueden moverse de su casa al club portando el arma y las municiones. Para el día de ayer estuvo prohibido eso. Y claro, esa medida creemos fue responsable por hacer con que cientos de millares de personas no salieran armadas a la calle. Y eso, claro, es una cosa bastante importante. Tayre, la última preguntita también en relación a la campaña y ya para dejarte que sigas con tus actividades. ¿Cómo crees que va a ser la estrategia específicamente? Porque también supongo que se tendrá que hacer un ajuste, ¿no? Ahora ya no una cuestión más masiva, sino también más intensiva. Sí, Lula ha dicho algunas cosas ayer anoche, ¿no? Pero aún aguardamos, ¿no? Mayores orientaciones, ¿no? Desde el partido. Claro que los movimientos sociales, el movimiento sindical, las organizaciones tienen su autonomía también al momento de hacer campaña, pero creo que vamos muy enfocados al abordaje directo a las personas, ¿no? Por lo menos desde las organizaciones sociales vamos con esa posición, ¿no? O sea, más allá de que grandes campañas publicitarias, el abordaje individual con las personas. Y eso parece ter dado buen resultado en la última semana antes de la votación, ¿no? Y parece ser ese el camino. Claro que también va a profundizar las articulaciones con sectores de centro-derecha, ¿no? Y eso inevitablemente trae también para la dinámica de la campaña algunas novedades. Entonces, seguro a ese momento ya están bastante avanzadas esas negociaciones, ¿no? Con algunos partidos o sectores dentro de los partidos en busca de apoyo, ¿no? Perdón. El periodo de campaña y el frío aquí me dejaron una pequeña gripe de herencia. Pero nada, yo creo que intensificar el abordaje directo a las personas creo que va a ser el centro de la estrategia para la segunda vuelta. Bueno, Tairi, la verdad que muchísimas gracias por el contacto, mucha fuerza. Imagino que ya están pensando en, bueno, el trabajo a realizar para la próxima vuelta. Ojalá que sea el resultado que todos esperamos y que las organizaciones puedan, nada, fortalecer ese trabajo que ya vienen realizando desde antes y que han realizado muy bien, porque como vos dijiste, los números de Lula han sido también impresionantes. Así que bueno, lo mejor desde aquí, un abrazo grande y probablemente te estemos molestando ya para la segunda vuelta. Gracias Ana y Fernando, gracias a todo lo que es la radio La Mosquitera y sí, seguimos en contacto. Abrazo grande. Bueno, Un abrazo. ahí pasaba la voz de Tairé Felipe, dirigente del movimiento Pequeños Agrícolas del Partido de los Trabajadores del Brasil. Exactamente, la verdad que un escenario, bueno, nada, que no, quizá no era el esperado, pero en principio es cierto lo que plantea el compañero, los números de Lula han sido impresionantes, ¿no? Han sido impresionantes, casi el 50% de los votos, y también tomando en cuenta que ha sido prácticamente un renacido, ¿no? Lula, no hace mucho tiempo que estaba en la cárcel, con un proceso judicial muy fuerte en contra. Y bueno, nada, se ha vuelto a levantar como tantas veces lo ha hecho.